San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno de mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, para tenerlo todo solo basta quedarme hundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Ojos, dulce esperanza, remedio y cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, calma que me brindan tus ojos, tranquilizan mi alma. Mírame, mírame, mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos, tranquilizan mi alma. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, para tenerlo todo solo basta que